aprender a ver qué es lo que me inspira a ver que mi cuerpo respira, me inspira el silencio del sol cuando ilumina, me siento bien de vivir una vida, me inspira la risa, una leve brisa, el olor a limpio de una nueva camisa, me inspira la gente sencilla, que un roble venga de una pequeña semilla, me inspira una tina al igual que una grilla, una vida vivida con ganas, la gente que ama, hombre o mujer, bellos de alma, puros, sinceros, no olvido la palma de mi mano, la ley del karma y que somos hermanos y que nada falta, me inspira mirar para arriba, vista a la deriva, ver cómo se derriba mi mente esculpida, amigo, amiga, me inspira verte, me inspira la muerte, la idea de suerte, créeme que siempre quiero quererte, me inspira esta oportunidad de decírtelo de frente, te quiero, te quiero. Aire, déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire. Déjala entrar, déjala inspirarte. Inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Chica con mochilas chinas me fascinan. Chica con jumper en las esquinas me inspiran. Igual que hablar un idioma pero con rimas, o respirar junto a ti el aire en la cima. Desde tus ojos tu mirada en rojo está fina. Me miras, me inspiras, el pecho me hinchas y me da risa. Eres el alivio de mi vida, mi alegría, mi euforia. Música en la cabeza cuando la inspiración empieza. La melodía es mi guía y yo la seguiré. Melancolía o alegría inspiraré. Las palabras de personas sabias alimentan las ganas de piedra en el camino, mirando la ventana, sintiendo la mañana y oliéndola en cada rama desde la cama. Inspira a recorrer en bicicleta la ciudad, sobre todo cuando es el verano y es poplo style. Los colores de las flores, los olores delatores de tiempos de amores. El cariño en mi cabeza de una chica linda, de una chica lista, fotos de animales en una revista, drogue en la transista, música de sensi, gente improvisando, cantando y bailando, niños jugando, todo el planeta, inspiralandia, cacha como cambia, mira como inspira, fina como rima de la contemplativa. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte, inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte, inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire. Inhala, exhala, respira aire, déjala entrar, déjala inspirarte, inspiración en cualquier parte, anda flotando en el aire.